contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Estamos acá y como lo dijimos al comienzo, estamos con mucha gente en el piso. Hay días que es más por teléfono, hay días que es más acá, más en el piso, y nos gusta cuando están en el piso porque podemos intercambiar, porque podemos ver a los que nos visitan, podemos entender más las columnas. Y claro, mucho más interesante. Es mucho disfrutar. Ahí están escuchando ya a Edgardo Contreras, está Guadalupe Granero, bueno, urbanistas entonces, en el piso. ¿Cómo andan? ¿Tanto bien, tiempo? Tanto, sí, tiempo. Tanto tiempo, sí, efectivamente. Sí. Quedó desde febrero, porque hoy estuvimos mirando y desde febrero que no nos tenemos bueno, en el aire. Pero bueno, acá están y con algo que va a seguir, porque por suerte no va a terminar en esta, sino que va a seguir. Tenemos que retomar más seguido porque hay muchos temas interesantes. Claro. Y de actualidad sobre todo. No, y este año además que se las trae también con las políticas de turno, sí, y con los cambios o no cambios en cuestiones de políticas urbanas, también va a ser un año movidito para pensar. Así es, sí. Bueno, eso sería para otro tema también. Seguimos abriendo. Sí. Pero, ¿qué nos convoca hoy? Nos convoca que habíamos arrancado con una mirada sobre China, donde ustedes habían ya hecho un planteo general del tema, por decirlo de alguna manera, y nos había quedado dividido este urbanismo capitalista en China en dos mitades prácticamente. Uno, la opulencia, ¿no? Una, lo que propone ese urbanismo para un sector que pueda disfrutar la opulencia o no, porque de repente ni siquiera la disfruta. Creo que es como la contradicción, ¿no? Partimos como de esa y que una es parte de la otra, ¿no? Tanto la opulencia de la ciudad, más oculta, más informal, una es el resultado de otra y viceversa, ¿no? Como que se complementan de una manera. Bien, ¿cuál van a tomar hoy? ¿La parte de la opulencia, la parte de, cómo viven los trabajadores o buena parte de los trabajadores? Hoy vamos con la opulencia, con el glamour. Sí, la idea que nos proponíamos a raíz de la primer charla que tuvimos, la primera columna que armamos, que era como una especie de introducción también histórica, surgió también, creo que en el devenir de esa primera columna, esto de indagar cómo estaba siendo el tema de la urbanización de lujo y toda la producción de vivienda de especulación. Y nos parecía también esto que planteaba Edgardo, que la otra cara, o es la misma cara, pero desde otro lugar vista, es el fenómeno, siempre estamos hablando de lo mismo, que es la urbanización contemporánea, que tenía que ver con cierta producción informal, podríamos llamarla, pero que vamos a ver que no tiene nada que ver o no tiene tanto que ver con la informalidad latinoamericana que nosotros conocemos. Entonces hoy pretendíamos arrancar como con esta primera faceta del fenómeno y la semana que viene pasar al otro. Siempre es un misterio todo esto, ¿no? Uno es conocido, sí. Pero como estamos teniendo una relación tan cercana, parece que vamos a tener que ver qué es lo que nos van a traer hacia acá, ¿no? Claro, y siempre, bueno, por ejemplo, que escuchábamos la columna de Ariel, y claramente hay muchas miradas, ¿no? Por ejemplo, una mirada desde el punto de vista económico, como la hace Ariel, que también es muy interesante. Nosotros venimos con otra mirada desde el punto de vista de las relaciones sociales sobre el territorio, ¿no? Sobre la ciudad en este caso. Entonces también hay que entender que tiene múltiples miradas, ¿no? Negativas, positivas. Bueno, eso es lo que tratamos de traer acá a la mesa para arrancar como con la discusión. Sí, aclaro una sola cosita, es Ariel Slipak, ¿verdad? Exactamente, sí. Bueno, entonces lo que queríamos plantear hoy es, en primer lugar, nos parecía importante retomar algunos hitos muy representativos de esta historia reciente de China, que habíamos trabajado en la primera columna, que habíamos estado discutiendo. Como primer momento que nos interesa plantear es en el 78, cuando arranca el programa de reforma económica. Nosotros vamos a ver que todo este proceso de urbanización, o por lo menos nuestra mirada, va a estar siempre ligada con las transformaciones económicas y políticas que ha sufrido China, y este periodo, digamos, este final del siglo XX es lo que ha marcado el pasaje a lo urbano, a la vida urbana, a la vida en ciudades, de una China tradicionalmente campesina. Entonces en el año 78 nosotros ya tenemos un primer hito, que es el programa de reforma económica, que es el que introduce esta particularidad china de un mercado estatalmente controlado. Entonces ahí vamos a empezar a ver cómo a lo largo de estas décadas China va adquiriendo características capitalistas que se van a ver, que van a tener un impacto en el territorio y que van a tener un reflejo en la urbanización, pero que tiene esa particularidad de un Estado centralizado muy, muy fuerte, con directivas muy fuertes, y que va a ir, y así como ha guiado los principales lineamientos económicos, va a guiar también los principales procesos urbanos. Hacia finales del siglo XX nos vamos a encontrar con una China ya de llena metida en el proceso de urbanización, es decir, con una fuerte migración del campo a la ciudad, con una transformación muy grande de campesinos en asalariados urbanos, y puntualmente ya pensando en una escala urbana de grandes inversiones. Vamos a ver los primeros megaproyectos en infraestructura, sobre todo, y en vivienda. Y un fenómeno que en este caso es inescindible es cómo a lo largo de todos esos años se ha ido configurando un nuevo grupo social, una gran clase media con capacidad de consumo, que es justamente la que vive en las ciudades. Entonces vamos a ver que esas transformaciones sociales tienen un correlato espacial y viceversa, es decir, las ciudades van atadas también a esta nueva demanda de otros espacios, de otras dinámicas, de otras actividades. Me parece importante aclarar que si lo comparamos con el caso de países llamados tercermundistas o subdesarrollados o de América Latina, y es que el proceso de China fue muy acelerado, o sea, ocurrió en 50 años aproximadamente. Y el caso de nuestra, digamos, urbanización, del proceso de que los países se volvieran urbanos, uh-huh, ocurrió en varios siglos, ¿no? Entonces, claro, esa es como la diferencia para ver por qué el fenómeno es tan impactante en China, ¿no? Claro, tú decís que fue más progresivo en Latinoamérica. Claro, fue, sí, por eso tiene otras características, claro, ¿no? Tiene unas características distintas los dos casos, si pudiéramos hablar de dos casos. Uh-huh. Y un último hito histórico para conceptualizar también este gran pasaje de lo rural al urbano es la organización de los Juegos Olímpicos en 2008 en Beijing, que sabemos desde nuestra experiencia contemporánea, estudiando lo que son las ciudades y el impacto que tienen los Juegos Olímpicos, cómo la organización de los megaeventos tiene una impronta netamente capitalista, hoy es uno de los grandes motores que vehiculizan las transformaciones urbanas a partir de movilizar grandes capitales privados, tanto nacionales, pero sobre todo internacionales. Entonces, en este sentido, Beijing ha puesto a China dentro de ese mapa internacional a través de la organización de los Juegos Olímpicos. Hay como una tríada fundamental en lo que es el proceso de urbanización, que particular de lo que ha sido la experiencia china. Por un lado, esa gran masa de campesinos que ha pasado a ser asalariado urbano se ha constituido como una masa laboral muy barata. Por otro lado, como decía antes, se ha ido generando una nueva clase social que, en términos chinos, cuando decimos eso, 10% de la población china, es una barbaridad, Claro. Es un mercado de consumo muy grande. Sí, sí. Y hay una tercer cuestión que cierra como este círculo virtuoso del desarrollo económico y la urbanización, que es el abaratamiento de las materias primas, que vamos a ver ahí está la conexión que un poco venía trabajando Ariel desde lo económico con el rol que juega América Latina. Entonces la urbanización de los últimos años viene muy ligada, forma ese círculo virtuoso entre una mano de obra muy barata, entre ciertos circuitos internacionales que permiten abaratar las materias primas, las que están ligadas a la urbanización específicamente, como el cemento o el acero, que creo que habíamos tirado algún que otro dato en aquella primera columna. Uh-huh. China en el 2003, 2004, 2005 ha consumido el 40% del cemento del mundo. Uh-huh. ¿Sí? La tercera Entonces, parte del acero. Sí, parte sí, cifras exorbitantes. No lo habíamos visto en la columna anterior, pero si lo quieren reforzar un poco. Claro, entonces, claro, son cifras ideales, claro, en relación, por ejemplo, a lo que va directamente a construcción, a soportar materialmente el proceso de la urbanización, claro, y también lo que son materias primas, desde alimentos o todo lo que soporta como ese crecimiento. Entonces, claro, ese gran mercado de consumo y todo ese proceso de urbanización como motor de desarrollo económico hace que China también establezca relaciones en los lugares en donde puede abaratar costos en la producción de esas materias primas. Después esa va a ser otra discusión que vamos a tocarla también un poquito. Entonces, para sintetizar y meternos ya de lleno en lo de hoy, habría como tres transformaciones fundamentales en estos últimos años, vamos a decir del 78 para acá, el último cuarto del siglo XX. La transición de la economía planificada a una economía de mercado, la transición de lo que era una economía cerrada, o sea, fuertemente centralizada en la producción y el consumo interno, a una economía abierta, donde se priorizan las relaciones internacionales y se profundizan, de hecho, cada vez más, y lo que nos compete, sobre todo, que es la transición de esta sociedad rural a la sociedad urbana. Este es el contexto general histórico de lo que estamos tratando. Entonces, ¿cómo surge esta cuestión de la ciudad de fantasma? Porque tiene un nombre así medio publicitario, ¿no? Seductor. O escalofriante. Sí, escalofriante, depende de cómo uno lo pueda concebir. Entonces, por un lado, dentro de todo este proceso, la ciudad de fantasma, cuando uno lo mira desde esta perspectiva, en realidad no son un fenómeno tan alejado de algunos otros casos que podemos ver en el mundo occidental. Nosotros hoy tomamos como ejemplo una ciudad que se ha hecho muy famosa en los medios porque ha tenido, se han hecho algunas entrevistas de la televisión iraní en el 2009, se han hecho documentales, es la ciudad de Ordos. Ordos es un área desértica, limítrofe de una de las regiones limítrofes con Mongolia, al norte de China, de China. Y de hecho se la conoce como la Texas China. Texas China, porque Ordos es muy desértico y está lleno de recursos naturales. Ajá. Puntualmente, en el año 2003 se descubrió un gran yacimiento de carbón y las reservas que hay en ese lugar hoy representan un sexto de la producción nacional, de la producción china de carbón, además de gas natural y algunos otros minerales. Entonces, es una región con un potencial de explotación grandísimo, de vuelta, en el marco de una economía en constante crecimiento y que de hecho tiene que sostener un crecimiento muy elevado en los últimos años, por lo menos en la primera década de este siglo, el crecimiento no baja del 7-8%, ha llegado al 10% anual, entonces es una economía en crecimiento. En el 2013 se descubre en este lugar un gran yacimiento de carbón. Entonces, el gobierno decide fundar una ciudad a unos 30 kilómetros al sur de una ciudad tradicional que era Dongsheng, de unos 600.000 habitantes, una ciudad relativa, para nosotros sería una ciudad mediana, ¿sí? Y deciden fundar entonces esta ciudad que es Ordos. Las características fundamentales es que está pensada como una ciudad satélite de Dongsheng, es decir, está pensada como un lugar en donde la vivienda va orientada a una clase media que va a consumir una segunda vivienda, sobre todo como reserva de capital, y con una infraestructura que está acorde a todo este circuito de consumo. Ordos tiene shoppings, universidades, que ha sido una pata fundamental de la China contemporánea, que es toda la formación de los que después van a ser los técnicos y los científicos que se vuelcan a la al avance en tecnología y en ciencias, en ingenierías y demás. Entonces, tiene universidades, tiene shopping, tiene un estadio. La ciudad fue pensada para 1 millón de habitantes. Y por lo menos las últimas cifras que se tienen, que son del 2010 y demás, hablan de 50.000. Hemos estado rastreando algunas entrevistas a funcionarios chinos que dicen que el problema es que todavía que están yendo, que van en camino, digamos, que de alguna manera esto no es una cifra desesperanzadora, pero claro, uno desde afuera piensa una ciudad que fue construida desde cero para albergar a 1 millón de personas y después de una década apenas tiene 50.000 y que ha sido, digamos, con un despliegue urbanístico como lo nombrás vos a lo mejor al principio, opulento, es decir, no es, está pensado como una ciudad de consumo en todo sentido, desde la vivienda hasta las actividades cotidianas. Una característica fundamental también es que el lugar en donde se funda esta ciudad es un lugar donde había también reservorios de agua, que en la zona es un bien escaso. Entonces, claro, digamos, hay razones también estratégicas, pero se pensaba que con el potencial de desarrollo económico de la zona, debido a todos los recursos naturales, eso iba a ser un atractor inmediato. De hecho, la gente, también son datos, siempre a veces con China es como complicado verificar algunos datos, pero no sé si hasta será por la lejanía física, pero digo, se estima que se han comprado muchas viviendas, pero las viviendas permanecen desocupadas. Y a ver, hay entonces universidades, shopping, viviendas para 1 millón de personas, pero no hay personas. Bueno, hay un montón, hay muchas construcciones también medio terminadas, ¿no? La abandonaron. Abandonaron porque no se cumplió la expectativa. Sin embargo, también como lo decía Guada, estuvimos rastreando algunos datos más de diarios y eso, y dicen que sucedió con otras ciudades y que al final terminaron cumpliendo, digamos, con su, o sea, terminaron todas ocupadas, ¿no? Bueno, son expectativas únicamente. Sí. Claro. Y el dato novedoso es que en el año pasado, a principios del año pasado, se lanzó, el gobierno chino lanzó el nuevo plan de urbanización 2014-2020 con una inversión de 7 billones de dólares para aumentar la población urbana en un 8%. Es decir, hay de vuelta una relación muy estrecha entre el proceso de urbanización y la transformación de la sociedad rural en una sociedad urbana y el crecimiento económico. Eso es la primer gran cuestión que atraviesa al fenómeno de la urbanización china, que es la urbanización como motor del crecimiento económico. Y ahí le doy pie también a Edgardo que... me senté en la palabra. Me entusiasmé con Ordos. Ya vamos con Edgardo. Vos sabés que cuando terminamos la columna, terminaron ustedes la columna, el otro día, al día siguiente, me metí a buscar y hay unas fotos increíbles. De un barrendero barriendo la nada, por ejemplo, con una ciudad vacía detrás. O sea, hay un mantenimiento de la ciudad, hay una cosa donde no habita gente, y todo vacío, es interesante con ver las fotos también. Porque se pone un montón de dinero, estamos hablando de billones de sobre plata. Todo dinero público para la infraestructura, ¿no? Claro. Porque después, bueno, aparecen los inversores privados que tienen otro interés, pero sobre todo el dinero público, ¿no? Claro, uno imagina que eso para, por ejemplo, el caso de Ordos, para llevar una ciudad que está a 35 kilómetros, a 30 kilómetros de la capital, por decirlo, tiene que llevar 35 kilómetros de infraestructura, ¿no? Entonces es una cantidad de dinero importante. Creo que tenía la cifra, 160 mil. Eso fue lo que invirtieron, sí, para la ciudad original, 160 mil millones de dólares. Para construir la infraestructura, ¿no? Entonces... Que es, no nos olvidemos, que eso sí también creo que lo habíamos comentado en la primera columna, la mayor parte de estas inversiones son financiadas con deuda. Eso, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, esa es la base de una burbuja inmobiliaria, ¿no? El financiamiento a través de la deuda. Y justamente lo que ha pasado en varios países, incluyendo Estados Unidos, España, bueno, Grecia también por ahí, es que justamente cuando estalla la burbuja inmobiliaria es porque esas deudas están basadas en crédito, y en la mayoría de los casos crédito internacional. Entonces, ¿qué pasa? Los propietarios adquieren, los usuarios finales, no estoy hablando, adquieren un crédito hipotecario para adquirir su vivienda, pero al final no pueden pagar las cuotas porque en muchos casos empiezan, esas deudas son vendidas también, los inversores extranjeros venden esas deudas y esas deudas son vendidas y empiezan a incrementar los intereses y las cuotas, entonces la gente se declara básicamente en quiebra, no pueden pagarse los créditos, como consecuencia los bancos no pueden recuperar esa cartera que es básicamente nuevamente dinero internacional. Entonces, ¿qué pasa? Los internacionales van a venir a cobrar al Estado, ¿no? Que el Estado más o menos es la prenda de garantía para que los bancos se endeuden con bancos internacionales. Claro. Entonces, cuando vienen a apretar al Estado, ¿el Estado qué hace? Inyectar dinero a los bancos, como sucedió en Argentina también en el 2001, para movilizar la economía, ¿no? Porque los bancos son una de los pies fundamentales de la economía de un país, entonces no se pueden dejar de cerrar los bancos, ¿no? Entonces eso es como una de las condiciones básicas para que estalle una burbuja inmobiliaria, ¿no? Que se construya sin ningún tipo de control y sobre todo basados en la deuda. Entonces no ha sucedido en China, pero nos atreveríamos a decir que va camino a eso, ¿no? Porque es insostenible, no se ha sostenido en ningún lugar. Y una burbuja inmobiliaria es insostenible porque está basada en la deuda. Y sobre todo está basada, bueno, también hay que ver que la urbanización, ¿cuál es el motor realmente de la urbanización? Las rentabilidades urbanas, ¿no? Lo que se termina apropiando diferentes agentes económicos dentro del mercado inmobiliario. Entonces todos quieren sacar su parte. A todos les interesa salvar su parte. Y después, bueno, los que queden adentro terminarán siendo los perjudicados. Pero el interés de cada agente inmobiliario es sacar su parte. Y esa parte está basada justamente en rentabilidades urbanas, que son dinero. Aquí nos metemos en una conversación mucho más compleja, en dinero ficticio, ¿no? Sería como las acciones, como el cambio de moneda, por ejemplo. Es dinero ficticio. Es dinero que solo existe en la medida que la sociedad lo construye, pero para que ese dinero se vuelva bueno, para que esa rentabilidad urbana se vuelva dinero físico, tiene que haber un intercambio económico. Entonces, cuando el agente inmobiliario vende su propiedad, ahí recupera ese dinero que es una ganancia ficticia. Uh-huh. Y en eso está basado el mercado inmobiliario, en ganancias ficticias. Por eso es peligroso el mercado inmobiliario en un país y sobre todo si no está bajo control, ¿no? No, y sobre todo que en el caso chino, esto de vuelta es lo que sostiene el crecimiento económico hoy en día. Ese es lo más peligroso. Y si después nosotros ponemos en juego las relaciones que China está construyendo y cuáles y cómo son dependientes las distintas economías mundiales respecto al crecimiento chino, no hay que tener una visión muy apocalíptica para pensar cuáles podrían ser los impactos de que ese proceso de urbanización pase por una crisis. Hasta la más pequeña puede tener impactos muy grandes a nivel global. Para mí es importante entender que lo que moviliza la urbanización justamente es hacer los beneficios económicos de la inversión, ¿no? O sea, el inversionista solo va a ir cuando le garantizan un margen de rentabilidad importante, o sea, por encima de su ganancia media. Entonces, la única forma de que haya inversión ahí, que haya ganancias, es que le garanticen eso. Y justamente un mercado nuevo como el chino garantiza esas condiciones. Por eso hay un crecimiento explosivo de la urbanización, de los edificios, de la ciudad fantasma, de todo este fenómeno que no ocurre solo en esta ciudad fantasma en el centro de China, sino que ocurre en la costa también, ¿no? Entonces, es un fenómeno, si lo hablamos teóricamente, es un fenómeno casi que obvio, claro, pero que los economistas en muchos casos tratan como de darle otra vuelta e intentar meterlo por otro lado, pero básicamente funciona de esa manera. O sea, no hay otra forma de que funcione un mercado. Por eso es un mercado especulativo, ¿no? Porque todo el mundo especula a ver quién se apropia de más plusvalía, ¿no? Quién se apropia más de rentas urbanas, y ahí es donde está que alguno tiene que pagar, ¿no? Como hablábamos la vez pasada, bonanza de uno, penuria de otros. Exacto. Hay muchos teóricos que también relacionan la urbanización como una pirámide. Es una pirámide, el de arriba gana, pero ahí tiene que haber una base que son los que pierden. Uh-huh. Los usuarios finales podrían ser en algún caso. Uh-huh. El que termina pagando su crédito y endeudándose 30, 20 años para pagar su casa. Ese es el que termina sosteniendo el sistema. Uh-huh. Las parejas jóvenes que adquieren su casa, que están motivados con adquirir vivienda. ¿Y qué hacen? Se endeudan, adquieren un crédito hipotecario por 30 años. ¿Y por qué 30 años terminan pagando una vivienda? Porque están pagando todo ese sistema del que está arriba en la cabeza de la pirámide y se está apropiando de esas rentabilidades urbanas. Es un tema muy interesante y también daría como para un solo compacto. Claro, sí, claro. Sí, porque cuando hablan de la opulencia, todo lo que se pone en esos lugares van a terminar siendo ciudades para gente con mucho poder solamente, que pueda subsistir, digamos, por más que ponga el Estado, digo, van a quedar, como usted dice, 50.000 personas en un lugar contra 1.000.000, eso va a incrementar la lógica, se va a convertir en algo exclusivo de por sí, así de simple. O sea, va a quedar ese lugar, ¿no? Seguramente cuando veamos la otra parte, se hacen esas viviendas que hasta acostados en algunos lugares, claro, entran. Si yo le construyo a los ricos, ¿qué pasa con los pobres? Que ellos tienen, claro, que buscarse la forma, ¿no? Ellos tienen que, claro, buscárselas y acomodar. ¿No tienen dinero? Ellos tienen que buscarse su forma de sobrevivir. Bueno, esto es un país capitalista. Claro. ¿No? El que no tiene dinero, se las tiene que rebuscar. Y bueno, hablaban del socialismo con características chinas, ¿cómo es? Claro, hay muchos teóricos que han hablado a lo largo de estos años de socialismo con características chinas. Ajá. Y de hecho, David Harvey, que es un geógrafo muy, muy reconocido dentro de lo que es el ambiente de los problemas de las temáticas urbanas contemporáneas, plantea en el libro Una breve historia del neoliberalismo un capítulo que se llama Neoliberalismo con características chinas. Y nosotros cuando discutíamos un poco cómo encarar esto, pensábamos si en términos de urbanización es posible hablar también de una urbanización socialista con características chinas. Y desde algún punto de vista, no es posible, digamos. Es una urbanización capitalista y tiene las características de una urbanización capitalista. De vuelta con sus especificidades que vamos a ver y que tienen que ver con la propia historia y con otra cultura y con otras dinámicas, pero en esencia reproduce los patrones de la urbanización capitalista. Uh-huh. Esto que estamos viendo es urbanización capitalista. Claro, tal vez en el momento que se pinche la burbuja, porque inevitablemente se pincha por esto de la pirámide, en algún momento se pincha, eso es histórico, por lo menos cíclico. Claro. En el momento que se pinche, tal vez tenga otras respuestas desde el Estado. Uh-huh. Pero hasta aquí entonces la construcción y la idea es capitalista, es una forma de organización capitalista. Me quedó esto que también en China entonces iría lo que vos hablabas de las Guadalupe, de las universidades y de esta apuesta a la tecnología, esta suerte de innovación o barbarie que está tan impregnada en los discursos, sobre todo en nuestros discursos patrios que hemos tenido en estas últimas, en estos últimos semana, 10 días, qué sé yo. Entonces tampoco es privado, o privativo, perdón, de la Argentina, ¿no? Innovación o barbarie sería la consigna de este comienzo del siglo. Sí, totalmente. Sí, y vamos a ver tensiones que también nos van a resultar familiares, ciertas tensiones entre lo urbano y lo rural, y el campesino y el hombre, creo que lo leí por ahí en algún artículo y me causó mucha gracia, el chino urbano, es como un nuevo personaje, claro, el chino urbano es como, es claro, porque es un nuevo, si bien ahora ya estamos hablando, ya estamos hablando de que más de la población ya vive en ciudades, seguro. Pero como decía Eduardo, fue un proceso tan rápido que a lo mejor hace 30, 40 años no era un actor social relevante. Uh-huh. Entonces, y ahí eso dispara un montón de nuevas relaciones sociales y dispara también un montón de nuevas formas de pensar la ciudad y de repensar el territorio en definitiva. Entonces, todas esas transformaciones se generan a partir también de la tensión, como vos lo planteás, desde todo lo que uno puede hacer como analogía a ese campo ciudad, como vos lo planteás, la tecnología versus la barbarie, uh-huh. o lo civilizado versus lo atrasado, digamos, claro. Esas discusiones están latentes, y de hecho están latentes, y estuvieron latentes en todos estos años, entre los sectores más conservadores del Partido Comunista y los sectores más más reformistas, más pro capitalismo sin vueltas y pro desaparición del Estado sin vueltas. Esas tensiones también han estado presentes en el seno. Yo creo que los vemos también en muchos países de América Latina, y en China se vio, y es esa discriminación, esa segregación hacia el habitante rural, ¿no? Hacia el campesino directamente. Uh-huh. O sea, el que era campesino no podría ser urbano, tenía otras características, y obviamente las características son marcadas. No cabe duda que lo que decíamos, China pasó de ser un país rural a ser un país urbano en pocos años. Creo que las cifras dicen que hasta el 90 era el 26% nomás de población urbana. Sí. Y ahora creo que va apuntando al 80 para el 2020. ¿El 80? En el año 49, acá tengo las cifras, en el año 49 era el 11%, uh-huh. 11% hace 60, poquito más de años. Sí. Y en el 2004 era el 40%, y se proyecta para el 2020 60%. Entonces es un cambio, digamos, muy brusco, ¿no? Es un cambio muy brusco. Sí, un poco más de medio siglo. En un país que históricamente fue agricultor, un país que tenía una estructura básicamente rural, y un cambio, y cuando nosotros en el programa pasado nos referíamos a la occidentalización de China, hablábamos de eso, ¿no? Como entra la urbanización, es una barbarie de la urbanización que entra a China y acaba con toda una estructura social, por lo menos económica, de los chinos, ¿no? Sus formas de sus vínculos de economía y sus vínculos sociales a niveles rurales son destruidos. Y eso lo vamos a tratar en el programa que viene, cómo se destruyen esos vínculos rurales cuando por decisiones también de políticas urbanas, no solo porque aparecieron ciudades modernas y que el chino quería ser moderno, no, sino hay otros componentes que hacen que destruyen esa concepción rural del chino y pasar a ser urbano, ¿no? Entonces eso es un cambio muy fuerte para una población de 1.500, 1.400 millones de habitantes, y donde justamente, y cuando también me parece interesante que cuando remarcar que cuando hablamos de occidentalización también estamos hablando de globalización, estamos hablando de neoliberalismo. Uh-huh. Hay algunos autores que hablan de imperialismo, del nuevo imperialismo, otros que hablan de la nueva etapa del capitalismo, o sea, que la hegemonía de los Estados Unidos continúa latente, y este globalización es un capítulo más de eso. Entonces, la entrada y el surgimiento de China es una nueva etapa del imperialismo norteamericano, y es una nueva etapa del capitalismo en el Asia. Sí, y yo una cosita que meto ahí, aunque no da para desarrollarla, pero respecto a esta occidentalización, vamos a ver también ciudades que son copias de ciudades occidentales. Entonces tenemos una pequeña Manhattan en China, tenemos una ciudad tipo parisina que tiene su pequeña Torre Eiffel, Torre pequeña Eiffel. de 100 metros, Londres. Tenemos una pequeña Londres, tenemos una pequeña Venecia. También vacías. Sí, ciudades que han sido creadas en la primera década del siglo XXI, claro. a imagen y semejanza de ciudades occidentales icónicas, ¿no? Digo, porque lo que hacen es tomar lo simbólico de ese patrón urbano, digo, como desde qué lugar se generan esas nuevas ciudades en muy poco tiempo, cuál es el arraigo cultural, cuál es el bagaje cultural. Entonces, muchas veces ese bagaje se importa Es decir, un país que no tiene tradición urbana y tiene que construir de repente todo ese acervo de ciudades, también toma dentro de esta lógica de ciudades pensadas para el consumo, de la vivienda pensada como mercancía, del espacio urbano pensado como mercancía, lo simbólico también juega un papel muy, muy importante en esa definición de esta nueva cultura urbana china. Me parece importante una cosa se me ocurre, y es que justamente las ciudades fantasma aparecen porque son un mercado especulativo, básicamente. O sea, el que tiene una vivienda vacía es porque está esperando que le llegue el momento, ¿no? El momento para venderla, para alquilarla, para lo que sea. El que compra una vivienda, que invierte en una vivienda, es porque está esperando simplemente especular, porque considera que allí puede poner su dinero y es un lugar seguro para invertir, ¿no? Entonces, estos términos teóricos tan usados por el marxismo, como el valor de uso y el valor de cambio, son importantes. O sea, cuando ya la gente deja de tener su vivienda para el usufructo personal, para reproducir sus relaciones familiares, y después compra una vivienda más para ahorrar dinero o para especular. Entonces, ahí es importante cómo se destruye el valor de uso y aparece el valor de cambio. Entonces, la gente tiene más propiedades simplemente para asegurar la vejez, la jubilación, sea lo que sea, ¿no? Claro, claro. Ahí sería otro tema. La seguimos la semana que viene. Muy bien. Muchas gracias. Por favor. Gracias.